y bienvenidos a un nuevo capítulo de... ¡La diversión comienza ya! Ahora vamos con la primera canción de portada. La primera canción es Bumblebee. Mientras tanto, la Maya nos va a relatar un poco sobre las cosas que no deberías hacer en caso de que te sucedan. Vamos, Maya. Bueno, por ejemplo, si te encuentras alguna rata, no la toques y la tiras a tu patio o a la calle, porque te puedes, por ejemplo, enfermar porque las ratas viven en lugares sucios, por ejemplo, en alcantarillas. Y entonces no la toques porque te puedes enfermar. Y no muchas, pero personas han muerto porque, por ejemplo, tocan una rata y después se chupan la mano y mueren porque... Las cosas de alcantarilla igual son un poquito tóxicas y... Oh, bueno, pero ahora vamos con la primera canción, Bumblebee. ¡Disfrútenla! Ríos se desbordaron. Desbordar significa así como que se fueron de control y se fueron para cualquier lado. Y inundaron hartas casas. Y lo más chistoso de que yo estaba viendo videos en TikTok con mi prima, que se llama Rafa, que vive en Hong Kong. Y estábamos viendo TikTok y no me acuerdo si era con la Rafa o con otra prima. Bueno, y... Entonces estábamos viendo TikTok y apareció un video donde no me acuerdo si estaba editado, estaba así hecho real, parece que estaba editado el video. Y salía de que un auto estaba inundado, y después detrás del otro auto vino un auto tan rápido porque el agua estaba así, estaba súper rápida el agua, entonces el auto pasó tan rápido que chocaron los dos y se fueron volando. Con la otra canción que le pediría a Maya que viniera aquí un segundito y la vamos a poner todo. Mientras les recomendamos que ustedes cuando pidan una canción la pidan, Luego se la guardan, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente canción, que se llama Poker Face. Disfrútenla. Que se acercan, por ejemplo, los zorritos, no, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo cómo se llamaban, pero los que se tiran pedos. creo que eran zorrillos, no me acuerdo. Y no recomendamos que se acerquen mucho a ellos, porque ellos son, mira, si se tiran pedos, no es tan peligroso, pero te pueden intoxicar, como hablábamos en el video anterior. Te pueden intoxicar y puede ser muy peligroso, te puedes desmayar y te tienen que llevar a urgencias, algunas personas. Las personas que son más sensibles pueden morir. Bueno, hasta acá vamos a dejar el video porque si no sería muy largo. Sí, bueno, la bendita que le gusta el mambo va a tener que esperar. Perdona por el sonido del celular. Pero la vamos a poner y a pegar como la mitad. Ahí vamos a cortarla. ¿Okay? Así que disfruten este último que tanto la Maya y como yo tenemos que entrar. Más bien yo me voy después porque me voy antes. Pero mañana seguimos con un nuevo capítulo de... La diversión comienza ya. Nos vemos y disfruten. Una gatita que le guste el mambo. Una gatita que le guste el mambo. Con todos los malos, a la bella que que disfruten este, espero que hayamos disfrutado este capítulo de hasta hoy de la diversión. ¡Comienza ya! ¡Nos vemos! Así. Y espero que disfruten este día, porque este día para mí ha sido muy bonito. Sí, así que por favor disfruten su resto del día. Y nos vemos en otro episodio de la diversión comienza ya. Adiós.